Vamos a dialogar con el presidente del bloque de, digo UCR, digo Cambiemos, Francisco, buen día. UCR, UCR, UCR. ajá, ¿y por qué me hace la diferencia? Porque fuimos por la lista 3, elegidos por la Unión Cívica Radical Está a bien. las elecciones municipales. Bien, ¿y ustedes se juntan o no con el PRO? El partido a nivel provincial está dentro de Cambiemos, una alianza que la aprobó la convención provincial del partido para participar dentro de las alianzas, dentro de las elecciones a diputados nacionales. Y esa fue la alianza que se aprobó dentro del ámbito municipal. Todavía no se ha abierto este debate de si se va a conformar Cambiemos a nivel local o no. Y se da, ¿qué opina Francisco? ¿Va a surgir eso? Todavía no se puede visibilizar claramente si el PRO se va a estructurar como partido, si tiene sus representantes a nivel local, están trabajando, a quienes conocemos y tenemos diálogo, pero bueno, es algo que se va a ir dando de menor a mayor, y bueno, dada la circunstancia, será algo que se tendrá que debatir en el marco del partido y seguramente, bueno, será un debate que llevará tiempo, ¿no? Y además de Rivera, que ahora se arrepintió y se fue del PRO, hay, digamos, manifiestos, ¿cómo decir?, militantes PRO en Río Colorado, no hablo de radical, digo PRO. Sí, está Barrio Nuevo, Carlos Barrio Nuevo. Ajá. Ernesto Bruce, no quiero darle con alguno de los nombres de apellidos. Hay gente que sí que está trabajando dentro del PRO, que trabaja con el diputado Sergio Witt, que tiene contacto, y bueno, que han tenido algunas reuniones con algunos funcionarios nacionales y se están organizando. De Está lo que bien. yo puedo opinar es lo que conozco, ¿eh? Estoy hablando siempre de otro partido y por ahí no quiero inmiscuirme en la vida de otro Está partido, ¿no? bien, no, está bien, entiendo. Bueno, porque han quedado ahora como segunda fuerza a nivel provincial y no es poca cosa. No, no, seguro, seguro. Cambiemos, le costó nacer en Río Negro, fue un año y medio de debate bastante duro dentro del propio radicalismo, dentro de la propia estructura del PRO. El PRO tiene su partido intervenido, el radicalismo tuvo que pasar por una convención, por debate bastante duro respecto a esto para conformar Cambiemos en la provincia. Si bien hay distintas experiencias, recordemos que el PRO en Río Negro es parte de la estructura de lo que era el PPR a nivel provincial, con quien el radicalismo ha hecho muchísimas y innumerables alianzas durante muchísimo tiempo. Recordemos en el 2007, Say pierde la elección mano a mano con Pichetto en aquel momento, y con los votos que suma el PPR logra la gobernación en aquel momento. Bueno, hay mucha historia respecto del radicalismo del PPR trabajando en el conjunto, en proyectos provinciales. Eso ha mellado también, y también, bueno, Sergio Wilkie, quien hoy es el representante más importante que tiene Cambiemos y sobre todo también el PRO, y proviene del radicalismo, así que bueno, son muchas cuestiones que ayudaron a limar las diferencias, a poder trabajar en conjunto. Es una alianza que plantea espacios de poder hacia el futuro, pero claramente tenemos diferencias y se debaten y se discuten como en cualquier frente electoral, ¿no? Francisco, mi intención esta mañana es hablar con vos acerca de la sesión del Consejo, los temas presentados y algunos también de la semana pasada, pero no puedo dejar de presentarte este tema, digamos, como un dirigente joven, con trascendencia también a nivel provincial, ha sido presidente de la juventud y todo lo demás. Reforma laboral y previsional, ¿qué mirada tenés? Yo creo que hay que tener una mirada integral de todas las reformas que ha planteado el gobierno, sobre todo en las formas. Claramente vamos a tener objeciones a muchísimos puntos en cada una de las reformas tributarias, impositivas, laboral, en la reforma del propio Estado que ha planteado el Ministerio de Modernización de la Nación, donde también se plantea una reducción del Estado en recursos humanos y generar expedientes online y muchísimas cuestiones que no viene al caso discutir técnicamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se convoca a los 24 jefes de distrito, a ser los gobernadores, más el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, más todos los sindicatos y todos los actores que tienen que participar de un anteproyecto de ley que después va a discutir el Congreso de la Nación, donde ahí está representado todo el pueblo argentino en las distintas fuerzas políticas que lo representan. Que esto es importante porque ningún partido político, ni siquiera Cambiemos en el gobierno nacional, tiene la mayoría por sí solo dentro de la Cámara de Diputados, ni mucho menos de senadores. Entonces es importante que lo que salga va a ser del consenso de todas las fuerzas políticas intentando representar lo que espera la ciudadanía de este tipo de reforma. Uh-huh. Seguramente hay que generar mejores condiciones para que haya realmente empleo genuino, para que la gente pueda tener uh-huh. condiciones laborales dignas, sus aportes para el día de mañana poder tener una jubilación. Está claro que el sistema como está pensado hoy, tenemos más trabajo formal que informal, pero bueno, esto no tiene que ir en desmedro de muchísimos logros obtenidos que ha tenido el trabajador durante una lucha de muchísimos años, ir a perderlos en una discusión para generar empleo o no empleo. Me parece que el debate va a ser profundo, que hay muchísimas voces autorizadas para poder opinar de esto y también la ciudadanía organizada a través de la representación que tienen los trabajadores, que son los sindicatos, ¿no? Está bien. Bueno, Francisco, yendo a la sesión, hubo dos presentaciones del radicalismo, una de adhesión a una ley y otra fue un proyecto de comunicación hacia la legislatura. Sí, así es. La primera es la adhesión a la ley provincial 4035, que es la que crea un fondo provincial de asistencia y capacitación y formación al desocupado, que invierte parte de esos fondos en microemprendimiento y capacitación de los desocupados para incorporarlo al mercado laboral. Uh-huh. Esto tiene que ver con que aquellos funcionarios públicos o contratados que ya perciban un haber jubilatorio, es decir, que estén jubilados y vuelvan de vuelta a la función pública, se le hace una retención, una deducción, que depende el ingreso, puede ser del 20 hasta el 40%. La ley, en su artículo 10, esta ley provincial, prevé que los municipios le puedan requerir a la caja provincial que se le reintegren esos fondos para un fondo similar a nivel municipal. Para hacerlo más claro, es decir, hoy tenemos muchos funcionarios municipales y muchos contratados municipales que ya están jubilados y han vuelto a la función pública. Se les retiene desde un 20 hasta un 40%, depende del caso, y eso lo retiene la caja de la provincia. Hoy se lo podemos, con este proyecto que presentamos nosotros, con esta adhesión a la ley, la municipalidad le va a poder requerir a la caja provincial que se le reintegre esa retención que se estaba haciendo, e invertirlo en capacitación y distintos esquemas que te da para asistencia al desocupado. Así a grandes rasgos, más o menos, no quiero meter la pata, pero creo que los tres integrantes del Tribunal de Cuentas, Cristina en Acción Social, Miguel, concejal, creo que la delegada de la colonia, son algunos de los que yo recuerdo que hoy están jubilados y están en la función pública, ¿no? A esos funcionarios se le hace una retención del 20 al 40% y eso lo paga la municipalidad y se va a la provincia. Hoy lo vamos a poder traer de vuelta para el municipio. Es decir, que es una ordenanza que nos va a dar mucho más recursos para el municipio. Es uno de los tantos proyectos que pensamos presentar, que pensábamos trabajar en manera conjunta y mancomunada con el Ejecutivo para buscar nuevos recursos para el municipio, para sanear los distintos déficits que tiene nuestro municipio, ¿no? ¿Hay municipios que ya lo han aplicado a esto? ¿Hay ejemplos? Sí, de hecho, en honor a la verdad, lo trabajamos en conjunto con la Municipalidad de Guardamitre, su propio intendente, Ángel Cingoni, es jubilado, y también, bueno, ellos ya lo están implementando hace más de un año. Nos ha asesorado también Adriana Gutiérrez en esto, que trabaja muy bien con muchos municipios, así que se está implementando y se puede realizar. Bien, bueno, así que esto han ingresado, a ver, para no perderme, este es el proyecto de ordenanza. Este es el proyecto de adhesión a la ley provincial 4030. El proyecto de ordenanza a la ley de adhesión. Bueno, exacto. ¿Y de qué se trata este proyecto de comunicación para que se apruebe el proyecto de ley 621 de este año? El proyecto de ley 621 es un proyecto del legislador Martín Doñate, impulsado por él en su momento, que tiene que ver con crear la quinta circunscripción judicial en el Valle Medio, que tiene pensada una cámara de apelaciones en segunda instancia en el corazón del Valle Medio, que hay una discusión ahí si conviene que sea Beltrán o Chuelechuel, y un juzgado en lo penal, en lo civil, en lo comercial, es decir, un juzgado multifuero en Río Colorado. Hace un tiempo se viene dando la discusión de si corresponde que sea Chuelechuel la Cámara de Apelaciones y el juzgado en Río Colorado, si Beltrán la Cámara de Apelaciones. Bueno, están en una discusión más que tiene que ver en torno a lo político y en cada localidad con lo que pelea para que venga para su localidad. Pero nosotros entendemos que hay datos, estadísticas y muchos hechos que comprueban que Río Colorado necesita un juzgado multifuero. El 50% de los expedientes judiciales de todo el Valle Medio son de Río Colorado. La gente para tener no tiene hoy un acceso igualitario, ni mucho menos descentralizado a la justicia respecto a los habitantes de la provincia de Río Colorado con los demás habitantes de la provincia. En los distintos fueros a veces hay que viajar hasta Chuelechuel para asistir a algunos juzgados, a Beltrán para asistir al juzgado de familia, y si tiene que ver con lo laboral, hay que viajar a veces hasta la Cámara Laboral de Roca, que esto incide también, porque hasta si se considera muchas veces abogados que trabajan de alguna manera gratuitamente, con algunos casos en particular, tenés gastos de 4 o 5 viajes que tenés que hacer en algún reclamo laboral hasta la Cámara de Roca, y esto termina incidiendo para que muchos trabajadores o mismos empleadores terminen realizando preacuerdos en la misma Secretaría de Trabajo porque no pueden llevar adelante las costas que implicaría un reclamo laboral. De estos ejemplos podemos dar muchos. Quizás lo que nosotros hoy planteamos con esta comunicación que pretendemos que se apruebe en la próxima sesión es visibilizar un problema que tenemos que generar una justicia descentralizada, de acceso igualitario para todos los habitantes de la provincia, que tenemos la infraestructura que se logró en su momento, que es la Casa de la Justicia, para que pueda funcionar el juzgado acá, que se gasta mucho en pasajes de traslado de mucha gente para los distintos fueros, cuando tienen que ir a los distintos juzgados. Entonces, digamos, casi no se necesitaría inversión, solo lo que se necesita es decisión política para poderle generar un mejor acceso a la justicia a los vecinos de Río Colorado. Tenemos una legisladora por nuestro circuito. En cuanto a lo institucional, pretendemos que tome como parte de este proyecto, esta comunicación, para exigir a la legislatura de Río Negro que sancione la ley y que se quede la quinta así conclusión judicial para Río Colorado, y convocar a las distintas instituciones, a la Cámara de Comercio, al Colegio de Abogados, a los mismos profesionales que inciden en esta materia, a que también se manifiesten acompañando este proyecto de ley provincial, que proviene del Frente para la Victoria, esto hay que decirlo, lo hemos trabajado también y discutido con nuestros pares del Consejo Deliberante. Entendemos que acá no tiene que haber ningún tipo de mezquindad, tenemos que ser bastante generosos para poder trabajar en conjunto todas estas cosas, y sobre todo posicionar a Río Colorado en el Valle Medio, que es algo que le ha costado históricamente. Siempre el centro del Valle Medio le ha comido todo lo que tiene que ver con las cuestiones institucionales y la descentralización del gobierno provincial. Río Colorado siempre ha sido o ha quedado como el último orejón del tarro. En ese sentido nosotros tenemos que mostrar madurez política y todos pelear por este juzgado para Río Colorado, que es tan necesario, ¿no? Bien. Francisco, la sesión se pasó para mañana, está ausente el presidente, la vicepresidenta por, creo que parte de enferma, ¿verdad? Sí, así es, el viceintendente no se encontraba en la localidad y tengo entendido que Marisa, quien es presidente provisional del consejo, también tiene problemas de salud, así que bueno, no se podía estar presente ayer, así que se decidió pasar la sesión para mañana. Bueno, estamos a la espera de muchos temas, también déjame decirte que están vencidos los plazos para que se presente el presupuesto, es decir, por carta orgánica corresponde que se presente antes del 30 de octubre. ¿No está presentado? No, todavía no se ha presentado. A ver, perdón, ¿qué leí yo en el orden del día entonces? Nota del intendente por presupuesto. Pensé que había enviado el presupuesto. No, una nota que pide que se le extienda el tiempo para presentar el presupuesto. Octubre, ¿no? Se vencen. El 30 de octubre es el plazo para que ingrese al Consejo y antes de diciembre tiene que estar sancionada la ordenanza. Ajá. Yo digo esto porque muchas veces después se habla del rol de la oposición, de lo que de cómo juega cada bloque y demás. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante con el tema del presupuesto, sobre todo porque son temas generalmente muy técnicos que necesitamos de asesoramiento para poder trabajarlo, y fundamentalmente que cuando se lo quiere comunicar muchas veces es hasta difícil explicar muchos temas para que la ciudadanía lo logre entender bien. Pero sí, después sale algún que otro funcionario con algún título diciendo que la oposición no trabaja, que se oponen por oponerse, bueno, todas estas cuestiones que se plantean siempre con mucha mucha mezquindad en ese sentido, y la verdad que bueno, están los plazos vencidos, nos costó mucho tiempo sacar el presupuesto, ordenar lo que fue el año 2014, 2015, 2016, el presupuesto del propio 2017, entonces entendemos que el presupuesto debe estar presentado en tiempo y forma para poder dar el debate que nosotros creemos que es necesario. En el presupuesto del 2017 casi no pudimos tener objeción porque se presentó ya más del primer semestre transcurrido. Entonces, digamos, opinar sobre un presupuesto que ya está casi ejecutado es un poco para la tribuna, ¿no? En el presupuesto del año que viene nosotros queríamos tener una clara revisión de cuáles son los ingresos que va a tener nuestro municipio, cuáles van a ser los egresos, cuáles son las prioridades de la gestión, empezar a ver cuáles son los aumentos de tasas que se van a llevar adelante, por qué no se ha cumplido con distintas maquinarias que hasta se licitaron para mejorar los servicios, bueno, todos los distintos análisis que pensábamos hacer, pero bueno, ya sobre el fin de año es muy difícil si no ingresa el presupuesto, ¿no? Bien. Bueno, hay algo sobre la TDA. ¿De qué se trata, Francisco? Hace algún tiempo se viene tratando de coordinar con el ente de NACON y con la gente del municipio y el prestador, que creo que hay una empresa contratada para la instalación de las antenas de TDA, que son más de 200 que hay para Río Colorado, que están guardadas para que se pueda instalar. Ajá. Así que bueno, están... Un detalle, Francisco. Sí. Una de esas antenas era para mi abuela. Falleció mi abuela, uh-huh, esperando la antena. Falleció sí. Hace 3 años. Bueno, ha habido distintas... yo personalmente llamé a la representante de NACON, que es Roberta Escavo, que depende del Ministerio de Nación, donde, bueno, en algún momento se le quiso hasta cobrar al particular, digamos, que al titular de la antena por la instalación. Por el servicio que no estaba cubierto de quien instalaba las antenas aquí, ¿verdad? Es que realmente no se le puede cobrar. De hecho, el programa y algo que defiende y sigue defendiendo el Gobierno Nacional, que es algo que había logrado la anterior gestión del Gobierno Nacional, es que la antena no le tiene que salir 0 peso al titular, o sea, al vecino, ni tampoco a la municipalidad. Porque en algún momento se habló del traspaso de un terreno a cambio de que se instalen las antenas. Bueno, lo que manifestaba el Gobierno Nacional, que se dé el Estado, que se reclame ante la empresa y que se instalen las antenas de manera gratuita, que es lo que tiene, lo que corresponde, que no bajo ningún punto se le puede cobrar ni al particular, ni mucho menos el municipio tampoco pagar, ni cobrarle tampoco al particular. Está bien. Bueno, pero se hacen las gestiones, son casi 500 antenas, tengo entendido yo. Capaz que algunas se colocó, pero hay casi 500 de un informe que se realizó en algún momento. A ver, yo te puedo informar lo que nosotros, obviamente, por voluntad propia, tratamos de averiguar y de tratar de interceder en todo este tipo de gestiones. Está claro que es algo que tiene que llevar adelante el municipio, de comunicarse con el Ministerio a nivel nacional, con los representantes también propiamente de ARSAT, que es la empresa que contrataron. Y bueno, esas gestiones las hace el municipio y entiendo yo que la debería hacer la Secretaría de Prensa o de Gobierno del municipio. Nosotros pudimos averiguar esto, que está toda la predisposición del Gobierno Nacional de hacer cumplir a la prestadora de servicio que tiene que instalar la antena. Después, ¿cómo lo resuelve el Ejecutivo? Es algo que te debería contestar el Ejecutivo. Realmente ahí yo ya no te puedo decir. Está bien, pero digamos, esa es herramienta del municipio, digamos. Esto es, lo tiene que articular el municipio. ¿A eso se refiere? Sí, 100%, 100%, 100%, sí. Francisco, en cuestiones que tienen que ver con la comunicación y demás, ya que está, le tiro una. No tiene que ver con el Ejecutivo, pero mientras hablaba con usted recibo un mensaje, nos preguntan si podemos averiguar qué pasa con la TV pública, que después del noticiero local queda desconectado. ¿Ustedes han recibido alguna consulta al respecto? Yo la verdad no la veo, no veo la TV pública, afortunadamente tengo el servicio de cable, pero hay gente que no lo tiene y que la TV pública es lo único que puede ver. ¿Pasa algo al respecto? ¿Tiene información? Respecto, te contesto con una generalidad, pero sí, que lo vamos a tomar. Todo aquel reclamo que haga cualquier vecino dentro del Consejo Deliberante lo tomamos muy importante y hacemos pedido informe y nota y llamamos por teléfono y vamos a reclamar por todo. De este tema en particular, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de reclamo, lo tomo como un reclamo a partir del vecino que te envía el mensaje y vamos a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo. Bien. Pero bueno, lo importante también es el rol que cumplen ustedes con este tipo de temas que tienen que ver con la radio y tratar de mantener los temas en expectativa. Hace un tiempo nos tocó reclamar por la ambulancia, en un proyecto de comunicación también al ministro de Salud de la provincia, donde nos han contestado que solamente hubo llamado desde la ambulancia durante todo el año, 3 llamados desde la colonia para Río Colorado. Hay que decirle también al ministro que la gente que vive en la colonia sabe que la ambulancia no está en la colonia, entonces no llama a la ambulancia del hospital. Claro. Se vienen en el primer vehículo que encuentran. Saben que los mismos choferes, porque había que preguntarle también a los choferes de la colonia, a los choferes de la ambulancia de Río Colorado, saben que los de Río Colorado no conocen la colonia, entonces eso impide a veces llegar muchas veces tarde. Bueno, entonces esa no es una respuesta que se le puede dar a los vecinos de Río Colorado. Ahora hace pocos días hubo un hecho también que creo que una persona mayor se descompuso, no estuvo la ambulancia, se tuvieron que venir como pudieron. En la colonia no tenemos farmacia, la gente se tiene que venir a la noche, un taxi cuesta 250 pesos con todo lo el justificativo que puede poner el taxi para cobrarlo. Hay muchas cosas para discutir que por ahí quedan en el nosotros tomamos reclamos, llamamos a los ministros, pero bueno, tiene que ver también con que de los medios nos ayuden a visibilizar el problema de la gente y también obviamente a reclamarle a quien corresponde, ¿no? Esto también se lo hemos manifestado al intendente, que hay que reclamar por la colonia. A la colonia hay que ponerle cosas, no hay que sacarle cosas, y el servicio de ambulancia es algo muy importante, porque ayer lo hablábamos con algunos vecinos, y si vemos que el ministro no cumple con el pedido de los vecinos, reclamaremos ante Defensoría del Pueblo de la provincia, porque nos parece que es de total gravedad, que estando ya casi arrancando la cosecha, se está arrancando con la cereza, vendrá el carozo, estamos en una época de muy propensa a accidentes y demás, y dentro de poco vamos a tener que lamentar, ojalá que no, algún accidente donde a veces no seguimos ni con el auto ni con la ambulancia del pueblo. Entonces nos parece que es importante que se tome dimensión y se den respuesta, sobre todo cuando están las herramientas. Hoy Salud Pública tiene 3 personas afectadas a la ambulancia, 2 personas con 8 horas, 1 persona con 6 horas. Ahí está el vehículo para poder afectarlo, el horario que falta cubrir. Bueno, todas estas cuestiones son importantes, que el ministro venga, que hagamos una reunión en la colonia, que lo charle con los vecinos y no que sea solamente una nota, ¿no? Bien. Francisco, ha sido una presentación del bloque del Frente para la Victoria, pero le pregunto a usted, porque no conozco el tema, quiero saber si esto es cierto. ¿Ha ocurrido un aumento del transporte público sin que pase por el Consejo Deliberante? ¿Debe pasar por el Consejo Deliberante? Mira, esto también habla de lo que veníamos hablando recién. Justamente la presentación que hace el Frente para la Victoria es algo que le hemos trabajado en conjunto, porque yo presido la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Deliberante, donde hemos emitido por lo menos 6 pedidos de informe solicitándole al Ejecutivo de manera urgente que llame a licitación o concesión el transporte público de la colonia, porque está funcionando desde que nosotros asumimos el Consejo Deliberante sin concesión ese transporte. No decimos ni que es bueno ni que es malo, pero tiene que haber condiciones de servicio fundamentalmente que tienen que estar garantizadas, que están exigidas obviamente en un pliego y en un contrato que tienen que cumplir, y los aumentos del boleto los tiene que autorizar el Consejo o el pliego aumentará cómo determinará cómo se indexará el boleto. Pero hasta acá el prestador, que funciona sin contrato, sin licita, sin ningún acuerdo aprobado por el Consejo, como corresponde, por lo determina la Carta Orgánica así y las ordenanzas respectivas, aumenta el boleto al gusto que él pretende. Digamos, hoy el boleto a la colonia está a 25 pesos, no sabemos si va a haber otro aumento o no, y sobre todo se ha perdido el control del Estado. Y el Ejecutivo no puede decir que el Consejo no se lo ha exigido. Bien, durante todo el año pasado y este año se lo hemos exigido en infinidad de veces, y ahora el bloque para el Frente para la Victoria ha elevado otro pedido de informe respecto a esto, y lo hemos venido trabajando en conjunto. Jamás se nos ha contestado respecto del transporte público de la colonia, como nunca se nos contestó sobre el hogar de ancianos, como nunca se nos contestó sobre el entubado, el desagüe de la 104 y la 80 viviendas, que el intendente dijo que la empresa ya lo había comprado hace más de 8 meses y todavía no sabemos cuándo va a llegar. Son muchas cosas que muchos vecinos reclaman, nosotros los acompañamos en el reclamo, pero ni siquiera se nos contestan los pedidos de informe. Bien, ¿y quién autorizó el Ejecutivo que aumente entonces? ¿Alguien tiene que, digamos, un servicio público? Que hay un acuerdo tácito, implícito, de seguro que sí, porque sigue funcionando, aparte del mismo prestador que les presta otro servicio de transporte a la provincia. Y como te decía, nosotros no hacemos ningún tipo de valoración si es bueno o malo, sino que tienen que estar dadas las condiciones como cualquier otro transporte de público. Y bueno, lo que nosotros, es más, le solicitamos que llame a licitación, no que saque uno o ponga otro, ni mucho menos. Bien. Francisco, muy amable, muchas gracias. No, como siempre, gracias a vos. Hasta luego. Dialogamos con el presidente del bloque de la UCR en el Consejo Deliberante de Río.